Y cubi uneli de Prisciliano Fernández, naca na shuaji, na branca te cuani y nata me pa. No mole, de frigoro, duro, cuena que bayo, sigo, Inés Fernández Ortega, na shuosia que manigasma, stana nigasma, na universidad, na pedagógica, na su ingesión como educadora. Y stana ya una na casa de la niñez como coordinadora, está yo, dina ni quiera, na baño, Nabaño me equipo na economo para que ejemplo te me pa y rene. Nabaño ejemplando monigas ma, manigua na cuba na guasta su ejio monigas ma, fernando monigas ma, si aquí na nigo monigas ma, mas tambaño ejio y carga guero que na mamita que un ejio de mas tambaño ejemplando monigas ma. Mi nombre es Nélida Prisciliano Fernández. Soy de la comunidad de Barranca Tecuani y hablo la lengua Mepa. Gracias a la justicia que luchó por muchos años mi mamá Inés Fernández Ortega, me ha dado mucho ánimo y esfuerzo y la valentía para no rendirme. Actualmente estudio en la Universidad Pedagógica Nacional como la educadora. Municipio de Ayutla de los Libres. También estoy laborando en la Casa de la Niñez como la coordinadora. Mi función es coordinar el albergue que está en la Casa de los Saberes y organizar las actividades junto con las economas con el fin de apoyar las necesidades de los jóvenes indígenas hablantes Mepa y Tunsabi. Aquí vienen niños y niñas que son de comunidades que estudian Ayutla de los Libres con la finalidad de apoyar a los jóvenes a los que no tengan dónde vivir y así poder continuar sus estudios.